borracho, toma los martes, comando borracho, toma de día, comando borracho. Comando borracho, te invita a la fiesta, comando borracho, acaba con la fiesta, comando borracho, vomita la misa, comando borracho. Comando borracho, se lleva los vasos, comando borracho, se duerme en el carro, comando borracho, busca pelea, comando borracho. Comando borracho, baila la gorda, comando borracho, baila la fea, comando borracho, la besa la fuerza, comando borracho. ¿Quién dijo que borracho no es hippie? El comando borracho es decente. ¿Quién dijo que borracho no era feliz? El comando borracho es así. ¿Quién dijo que borracho no es hippie? El comando borracho es decente. ¿Quién dijo que borracho no era feliz? El comando borracho es así. ¡No, no! Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Y te rapea y te pone a vibrar. solitario como el llanero. Porque tú a mí me dijiste que iba de viaje donde tus viejos del alma. Oh, se pare, lo mando yo. La dirección, la presidencia, la prefectura, la gobernación.